Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El huérfano. Perrera Municipal. Pero si es Rag McMoth, jamás olvido una cara. ¿Cómo te va, amigo? No muy bien, ¿eh? Qué lástima. ¿Por qué no haces como yo? Consíguete un amo y no tendrás de qué preocuparte. Sí, pero... No hay pero que valga. Los humanos son demasiado tontos. Basta que los engañes con la famosa mirada de borrego a medio morir. Lo primero que hice fue rondar un vecindario elegante para poder elegir un amo de categoría. Tonto. Gracias. Qué amable, perrito. Escucha, tú no tienes perro y yo no tengo amo. Así que te haré una proposición. Yo soy un perro fino con pedigrí, mitad collie, mitad galgo, mitad pequinés, mitad San Bernardo, con un pequeño toque de poodle miniatura. ¿Dónde conseguirías una combinación como esa? ¿Qué dices, amigo? Aquí va, aquí va, aquí va. ¡Se fue! ¿No lo entiendes, amigo? Soy una ganga. Soy encantador. Soy cariñoso. ¡Cielos! ¿Me llevas a dar un paseo? También puedo cazar gatos. Fíjate en esto. Esto le pertenece, señor. Bueno, sé hacer gracias. Sentarme. Dar vueltas. Caminar en dos patas. Hacerme el muerto. Y fíjate bien cómo estiro las patas. Este cadáver apestará la casa. De acuerdo. Entiendo el mensaje. Sé cuando no me quieren. No deseo estar aquí a la fuerza. Me largo, créeme. No trates de detenerme. No me quedaría en esta casa ni un minuto más. Me voy a casa con mi mamá. No estaba en casa. Eso, por favor, soy muy delicado. Puedes lastimarme, es por mi estado. Dime, ¿a qué te refieres con tu estado? Bueno, pues... No me digas. Pero, ¿por qué no lo mencionaste? Debes tener cuidado. Solo recuéstate aquí y enseguida te traeré una sopa de deliciosa y caliente. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? A propósito, ¿cómo te llamas? Charlie. ¿Charlie? De hecho, fui objeto de estudios en Rusia. Él solo trata de ganarse mi lástima. Oh, de acuerdo. Puedes pasar. No, dejaré que te congeles. Puedes quedarte, Pepe, pero tendrás que vivir aquí. ¡Oh, es fabuloso! Tendré una casa propia. Me encanta esa idea. Sí. ¡Ay, no puedo creerlo! Tendré una casa soñada. ¿Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Samoa? ¿Cómo te trata la vida? ¡Ah! ¿Cuántos lugares fui? ¡Y todas las cosas que vi! Muchas especies extraordinarias de animales. El canguro, por ejemplo. Tiene una bolsa al frente en donde carga a su pequeña cría. De esta forma. Salta de arriba abajo como si tuviera resortes. ¡Ópiti, ópiti, ópiti, ópiti, ópiti, ópiti, ópiti, ópiti! Y así fue. Un día bien y otro mal. Pero aquí estoy. ¡Lárgate, muy lejos! ¿Cuántas veces debo decírtelo? ¡No quiero un perro! Eso es lo que me encanta de mi amo. Siempre está gritando y bromeando. Es un gran tipo. ¡Espera al bebé! ¡Oye! ¿Todo eso es lo que tienes que hacer para conseguir un amo? ¡Déjenme entrar! ¡Por favor! ¡Déjenme entrar!